Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Ese es el único programa radial en donde se mezclan temas controvertidos que nos interesan a todos con algo de picante para lograr una perfecta armonía entre sociedad y, por supuesto, el género musical que más les encanta a los oyentes de mi Cauca, la salsa. Y el tema de hoy es trabajo sucio. Claro que sí, amigos, es el tema que hemos traído el día de hoy a nuestra mesa de trabajo y además les tenemos unas pequeñas sorpresas. Así que si quieren escucharlas, quédense hasta el final del programa con nosotros. Pero bueno, Julián, coméntanos un poco para vos qué es trabajo sucio. Muy buena pregunta, Alejandro. Yo consideraría trabajo sucio aquella labor que nadie quiere hacer o que no se encuentra dentro del proyecto de vida de la mayoría de las personas, ¿no? Ya sea porque son labores desagradables o que causan cierto repudio a la gente, pero que de todas formas las personas que realizan este tipo de actividades merecen mucho respeto, ya que sin ellos no habría ciudad, eso es lo que pienso. Así es, Julián, tienes razón, porque hay labores no solo en la ciudad, sino en el campo, que son bastante necesarias para que hayan una cierta armonía. Pero ¿por qué no le preguntamos a nuestros oyentes? Así salimos de dudas y aclaramos mejor este tema. ¡Vámonos para la calle! ¡Cuidado que por ahí vienen los anormales! ¿Julián? ¿Julián? ¡Julián! Si es así, Alejandro, me encuentro en el centro de la ciudad preguntando a nuestros oyentes acerca del tema de hoy. Así es, queridos oyentes, esta es la prontitud de nuestro programa. Bueno, vamos a ver quiénes nos pueden responder en este momento. Buenos días. Por favor, respóndanos, ¿qué es para usted un trabajo sucio? Puede ser trabajo pesado. Es un trabajo sucio. Y trabajos sucios son hacer cosas indebidas, como robar, matar. Eso es un trabajo sucio. Lo que usted quiere decir es que los trabajos ilegales o pues los trabajos que se encuentran dentro de la ilegalidad también hacen parte de los trabajos sucios, ¿o me equivoco? Es así, cosas ilegales. Ok, y bueno, ahora díganos, ¿qué trabajo nunca, pero nunca se le ha pasado por la cabeza realizar o que nunca te gustaría realizar? El de robar, porque todo trabajo que sea honesto, así sea el más humilde, es un trabajo. Ok, muchas gracias, señorita. Bueno, vamos a preguntar a otro transeúnte. Y bueno, señor, coméntenos para usted qué es un trabajo sucio. A ver, un trabajo sucio es mirando desde las perspectivas de uno, lo mire, ¿cierto? Porque hay muchas formas de realizar trabajos sucios. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, esos son trabajos sucios porque les hace daño a la sociedad. Y mirándola desde un punto de vista positivo, otros trabajos como el aseo de baños son trabajos sucios, pero le dan a uno para vivir con la familia. Y otro trabajo sucio, en el caso mío, como es herrería de caballos. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde se desarrollan las patas del animal y el animal vive parado sobre sus excrementos, pisándolos, la orina, y entonces coge muy mal olor, hongos en las patas de los mismos, ¿será? Bueno, y ahora respóndanos, ¿qué trabajo no le gustaría realizar? Bueno, a menos de que sea una última opción. De los trabajos que no me gustaría realizar, trabajos donde se le haga daño a las demás personas. Casos del sicariato, de hurto, robo a mano armada, el mismo narcotráfico. ¿Cuántos trabajos más donde se le hace daño a la misma sociedad. Entonces esos trabajos no me gustaría realizarlos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, como ya han escuchado, estas han sido las opiniones de las personas que nos hemos podido encontrar aquí en el parque. Y continuamos en estudio. Y bueno, como hemos podido escuchar, los oyentes y nosotros concordamos en algo. Es que el trabajo sucio no solo se refiere a la suciedad física, el asco o repudio que puede hacer sentir a la gente este tipo de labores, sino que también existe la suciedad mental, y nos referimos a lo ilegal, señoras y señores. Ahora, démosle un pequeño giro al tema, vamos a tratarlo por el lado más oscuro. Indaguemos las labores que nadie quisiera hacer. Sí, claro, Julián, nuestras redes sociales están a reventar con el tema de hoy. Y que cante todo el mundo otra vez. Y me he tomado la tarea de realizar una lista con la opinión de nuestros oyentes. Y estos son algunos de los trabajos que a las personas les causa ganas de vomitar. Por ejemplo, tenemos barrendero, reciclador, destapacaños, carnicero, herrero, bueno, en fin. Pero quiero resaltar el tuit de @silvana que nos dice: me encanta su programa, lo escucho constantemente y hoy me ha encantado con el tema que propusieron. Es bastante interesante y atractivo, pero se les olvida cierto tipo de personas y que realizan el trabajo más sucio de toda Colombia, los congresistas. ¿Qué te parece, Julián, la respuesta de esta chica? Vaya, no contábamos con ese tipo de respuestas, pero analizándolo bien, tiene razón la pelada, ¿no? Pero se le olvida quién es el que le paga las ratas de saco y corbata y es la reina del enjambre. ¿De qué estás hablando, Julián? Pues, ¿de quién más, hombre? De nuestro carísimo mandatario y presidente, Juan Manuel Santos, el señor que no es capaz de subirle aunque sea 100 mil pesos al salario mínimo del pueblo, pero sí dejarles 8 millones de pesos a señores que tan solo van a calentar puesto. Pero cambiemos de enfoque porque nos estamos pareciendo un programa de opinión política. Tienes toda la razón, Julián. Bueno, Alejandro, volviendo a lo nuestro, vamos ahora con la voz de los expertos, de aquellos que nos han permitido conocer sus labores, y traemos para ustedes, nuestros oyentes, unas pequeñas sorpresas que esperamos les encanten. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaría. Ave María, títere, que breike. De la tumba quiero irme. Así es, tal como lo anunciamos al comienzo del programa, venimos cargados de sorpresas y arrancamos con la primera. Mi nombre es Esther María Estrada Martínez. Yo soy médica cirujana, especialista en anatomía patológica. La patología es una rama de la medicina que se encarga de hacer los estudios en los tejidos, los diagnósticos anatomopatológicos. Entonces, pues hay patología clínica y hay patología forense también. En este caso, pues yo me he dedicado pues a la mayor parte de mi tiempo, de mi vida laboral, me he dedicado a la patología forense, también pues a la patología quirúrgica. La patología forense tiene que ver entonces con los análisis de las personas que mueren de manera violenta y que nosotros a través de un examen externo e interno y una correlación con las circunstancias que precedieron a la muerte, que me lo aporta la autoridad judicial, yo puedo llegar a una conclusión relacionada con la causa de la muerte, con la manera de la muerte, puedo llegar a hacer un diagnóstico del tiempo de muerte y recopilar información para firmar un certificado de defunción. Igual me sirve también para hacer investigaciones en la parte de epidemiológica de las muertes. Cuando una persona fallece de manera violenta, está a cargo del Estado investigar quién fue la persona que falleció, cuándo falleció, de qué manera falleció, quiénes son los responsables, el autor o los partícipes de esa conducta punible, ¿sí? Entonces, siempre que hay un caso de muerte violenta, pues eso es un hecho que inmediatamente llama a todo el mundo la atención y quien ingresa primero al lugar de los hechos es la policía de vigilancia, que acordona o cuida el lugar. Luego llega la policía judicial y hace la inspección técnica del cadáver, ¿sí? Comienza a recuperar toda la evidencia, comenzando por el cuerpo, con el propósito de precisamente de investigar quién murió, cuándo murió, quiénes fueron los responsables y cuáles son las evidencias para poder soportar bien esa investigación criminal. Y dentro de esas, un soporte a esa investigación, pues es la solicitud de la necropsia médico-legal. Entonces aquí nos llega el cadáver embalado, llega de la, del sitio donde fue encontrado, llega embalado, rotulado, pues con todo lo que establece el proceso de cadena de custodia, como lo establece la ley, y nos entregan junto con el acta de inspección técnica de cadáver. Al ingresar aquí al Instituto de Medicina Legal, nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto?, una serie de procedimientos para hacer la necropsia, comenzando por la erradicación del caso, la recepción del cadáver con todas sus evidencias, mirar si llega cumpliendo con lo de cadena custodia. Y esa información se captura en un sistema de información que se llama CIRDE. El perito asignado, entonces se le da un número, ¿no es cierto?, un número de protocolo, también un perito asignado, el que está de turno para hacer la necropsia ese día, y se traslada a la morgue, y en la morgue con el asistente, entonces el asistente prepara todo lo que se requiere para hacer esa autopsia, o sea, todo su indumentaria, sus elementos para trabajar en la morgue, entra el perito también, y ya proceden a hacer como tal la autopsia como tal médico legal en la morgue. Entonces, esa autopsia médico-legal como tal es comenzar entonces por tomarle fotografías a ese embalaje, luego descubrirlo, mirar que se trata entonces del cuerpo de un hombre o de una mujer, en qué estado se encuentra, si está en estado fresco, si está en estado de descomposición, si está semiesqueletizado o si se trata solamente de unos restos óseos. Y tomar fotografías, todo se va documentando con fotografía y con su debido rótulo. Y se procede entonces a... Previo a eso, por supuesto, hay que leer el acta para saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque eso me permite contextualizar el caso y a la misma vez saber qué muestras voy a recuperar, ¿no es cierto?, durante el examen. Como yo sí, ya el perito ya sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces ya procede a utilizar, hacer un buen examen externo, incluyendo las prendas, ¿sí? Después de hacer un buen examen externo de lesiones recientes y lesiones antiguas, entonces procede a hacer las disecciones que hay que hacer, las disecciones que son establecidas por los estándares internacionales de la patología forense, una incisión mentopúbica o una incisión en Y o en U o en X, buscando que... Si es en la parte anterior, mentopúbica, es para hacer el examen de las cavidades tóraco-abdominal, buscando qué órganos están lesionados, qué órganos se lesionaron, para poder así fundamentar la causa de muerte. Y hay unas disecciones especiales que se hacen dependiendo del caso. Por ejemplo, si se sabe que es un caso de una muerte que posiblemente hubo tortura, pues hacemos unas disecciones especiales buscando traumas o fracturas que me orienten a que esa persona fue torturada en vida, porque ahí se estaría configurando otro tipo penal. Ahora, terminado el examen externo y el examen interno, ya el perito médico tiene una serie de información que la analiza, la contextualiza y la introduce en el sistema y genera un protocolo que ya está establecido, que se rige por los estándares internacionales. Y a las evidencias que logró recuperar durante ese procedimiento, entonces se proceden a embalarlas, a rotularlas y mantenerlas bajo cadena de custodia. Lo que sea de patología o restos biológicos, eso los mandamos a Cali para los análisis cuando eso aplica, cuando en ese caso hemos sacado esas muestras, porque no en todos los casos se les saca muestras. Si yo recupero un proyectil, en el caso de una muerte violenta por proyectil de arma de fuego, ese proyectil tengo que recuperarlo, embalarlo, hacerle cadena de custodia y llamamos a policía judicial para que venga por ese proyectil y lo lleve a la bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Y ya el protocolo ya terminado pasa pues a la recepción para ser enviado a la Fiscalía General de la Nación y la otra parte con toda la demás documentación queda aquí en nuestro archivo como una historia de patología forense para ese caso. Me parece que la persona que está pensando que es un trabajo sucio pues está equivocado. porque es un trabajo muy técnico, muy científico, donde estamos nosotros contribuyendo a la administración de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un trabajo, que es que un trabajo sucio con la justicia, cuando estamos proyectándonos a la sociedad, buscando que la sociedad tenga justicia? No sé si sucio sería, por ejemplo, cuando una persona, el que destapa un sifón, entonces yo digo, ese trabajo es sucio. Pero yo, por ejemplo, yo igualmente no lo miro sucio, porque es un señor que gracias a él nos tiene las alcantarillas limpias. Entonces, para mí, ningún trabajo es sucio. Todas las personas en la sociedad tenemos un trabajo que cumplir, una misión que cumplir. Entonces, no podríamos nosotros mirar un trabajo como sucio. Sucio, la persona que es ilegal. Esa persona que trafica con drogas, por ejemplo, la prostitución, que gana dinero de esa manera, en mi opinión, eso sí sería un trabajo sucio, lo ilegal. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Diego Muñoz, soy funerario, pues tengo universitarios y tengo cursos en la parte de servicios, ¿no? Funerarios, e hicimos el curso de la tanatoplasia, que es el estudio de cómo se pueden preservar los cuerpos, mantenerlos de que no se vayan a descomponer. Dentro de la tanatoplasia, pues hay tres elementos fundamentales: la desinfección del cuerpo, la preservación y la presentación. Dentro de la desinfección, pues nosotros antes de empezar a hacer la preservación, nosotros tenemos que desinfectar el cuerpo, porque pues, hay cuerpos que usted los retira de medicina legal, en medicina legal los entrega medio cocidos, volverlos a saturar, o si es muerte natural, pues lo recoge usted de un hospital, una clínica, a veces pues sea cuando una persona fallece, pues ya no tiene control, entonces se le salen líquidos, materia fecal, se orina. Entonces, ¿qué primero tenemos que hacer nosotros? Desinfectar el cuerpo para poder entrar a hacer ya la parte de la presentación, de la preservación. Ya la preservación ya que se hace, ya pues ya usted le, donde usted va a sacarle los fluidos, a cambiarlo por químicos, porque uno sacar la parte como la sangre es la que daña el cuerpo, entonces procedemos a por intermedio de un hidro. Una máquina inyectora, nosotros sacamos toda la sangre. Ya cuando sale toda la sangre, nosotros le metemos un químico a todo el sistema circulatorio. Entonces, ahí donde el cuerpo ya, con ese químico que se le aplica, el cuerpo queda rígido, preservado. Eso recorre todo el sistema circulatorio. Pero como todos los cuerpos no son muerte natural, en los cuerpos de muerte natural sí entra a todo el sistema circulatorio. Pero por ejemplo una muerte violenta, porque ya el sistema circulatorio está interrumpido, entonces tenemos que preservar esas partes del cuerpo. Por ejemplo, si es la parte de las piernas, tenemos que utilizar la carótida, la vena cava que le llaman. Entonces por intermedio de eso, uno preserva la parte de abajo, la coge aquí, porque está interrumpido el sistema circulatorio. En muertes violentas, entonces tiene que coger parte por parte, por ejemplo acá en la parte de... toca meter los químicos, es más complicada la preservada de una muerte violenta, a diferente de la natural. Eso lo hace una persona que haya estudiado, la tanatoplasia, que es la que tiene que ver con todo lo que son. Ya después de eso, usted pasa a la parte de la presentación. ¿Qué es la presentación del cuerpo? Pues usted sabe que dentro de la presentación, ya donde el cuerpo se va a vestir, ya se le va a afeitar, se le va a dar la presentación. Cuando él estaba vivo, pues que le gustaba la barba, pues le deja la barba, pues sí, hay que afeitarlo, hay que maquillarlo, peinarlo, toda la parte de la presentación. Una preservación del cuerpo bien hecha se puede estar demorando de 3 a 4 horas. Y un cuerpo bien preservado te puede durar 8 o 15 días, depende, ¿no? Porque hay unos cuerpos que son más complicados que otros. Por ejemplo, hay cuerpos que entran, salen de las clínicas, tienen mucho líquido, mucha droga. Entonces hay cuerpos que hay que aplicarle más químico para que dure. Pero por lo normal, un cuerpo bien preservado, póngale 8 a 15 días. Y hay cuerpos que se pueden embalsamar y pueden durar más tiempo. Eso ya es más demorado, pero no, pues ya toca embalsamar el cuerpo, ya toca sacar más que todo, sacarle los... O sea, lo que daña el cuerpo es la sangre, de todas maneras la sangre hay que se saca toda. Pero lo que daña el cuerpo prácticamente son los intestinos, los que prácticamente dañan, lo descomponen más rápido. Como trabajo sucio, sí, la gente sí, claro, o sea, la parte de la tanatopraxia, sí, la gente es un trabajo sucio porque prácticamente se va a tener contacto con materia fecal, con sangre, con fluidos, líquidos, todo eso está dentro de los trabajos sucios. En este momento hay un laboratorio que hace ese trabajo, pero hay mucha funeraria que tiene sus preparadores empíricos, que saben aplicar el formol y taponar y listo, de la preservada. Pero técnicamente no. Tampoco. Yo soy la muerte. La muerte soy. Yo soy la muerte. Soy la muerte. La muerte soy. Interesante respuesta de la doctora y el tanatólogo. Y como dice la canción: mientras las lágrimas son el sufrimiento para algunos, para otros es dinero y sonrisas. Ahora vámonos con nuestra última sorpresa del día de hoy. Escuchemos esta historia interesante. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Como todo, uno lo asume como un trabajo. Es algo que se hace diariamente, algo que no se cumple labor, no se cumple horario. No hay jefe, simplemente se hace. Es algo que se ve hoy en día mucho, ¿no? Como muchos se acuden a eso. De alguna u otra manera uno no se aprovecha de ello, pero sí. Bueno, primero que todo, no se vaya una como a hacer eso, a que uno vaya y venda de una vez, sino como que se va dando derecho. Entras como a un ambiente, conoces a personajes, chicos, chicas, jóvenes, viejos. Entras como a ese círculo en donde consume drogas. Después entras a conocer, por así decirlo, gente que tiene un rango más alto, que sabe dónde conseguir. Te haces conocer de ellos, ya te empiezan a preguntar. Y de alguna u otra manera, y de un momento a otro ya como que te empieza a preguntar el primero, el segundo, el tercero, le conseguís a ese, le conseguís al otro, y cuando ya menos acuerdes que ya todos como que te empiezan a ver como que puede hacer eso, ¿no? Y en cuanto al daño, pues yo creo que muchas cosas hacen daño, no simplemente las drogas. Tenemos el alcohol, socialmente es aceptable, pero es muy dañino. Y otras sustancias, en las comidas, en todas las cosas. Y no es algo que uno decida, sino algo que se va presentando, algo que de una u otra manera te recoge. Pues más que todo, si vendes hierba, marihuana. pero a veces hay gente que te encarga cocaína, hay gente que te encarga base, hay gente que te encarga pepas, pero más que todo es marihuana. A veces, bueno, conocemos las famosas ollas, ¿no? Que se establecen, que es como la casa en donde se sabe que ahí se vende, en donde se sabe que ahí llegan a comprar, ahí se encierran a fumar. Y esa es como una manera de diferente, ¿no? Las ollas, que son sitios establecidos, con la general en barrio bajo. También está el pararse en sitios muy, muy sociales, que uno sabe que llegan la gente como a eso. Como que ya se tiene un conocimiento de dónde llegar, cosas así. Sitios como el Morro o el Puente del Humilladero, donde los jóvenes van y saben que ahí se venden. Viéndolo desde el punto normativo, digámoslo así, sí, ¿no? Que es algo ilegal. Pero como te digo, en el supermercado te venden ahora, hoy en día, muchos transgénicos, la misma coca, la misma cafeína, la misma azúcar, la sal, el mismo alcohol establecido legalmente, el mismo cigarrillo. Son drogas que están ahí, son sustancias alternas al cuerpo que hacen daño. Simplemente que la droga se estigmatiza y se toma como algo malo, que esa misma estigmatización se lleva a crear prejuicios. Y a veces un vicioso no cae por la misma droga, sino por la misma estigmatización de la droga. Entonces es algo que uno no hace porque quiere hacerlo, porque quiere causar daño a los otros. Es algo que en un círculo social se desenvuelve. Y si vos no le vendes, va a haber otro que le venda. Y el que te compra es porque en verdad quiere y porque en verdad disfruta de lo que hace. Y está consciente de que quiere hacer eso. De que en vez de ir a tomar o fumar un cigarrillo, quieres fumar su porro. Quieres, bueno, ya en otro sentido quiere fumar paz y quiere poner cocaína. Y ya son cosas más, ya más delicadas. Entonces es como ese dualismo, ¿no? Depende de cómo se vea, depende de cómo se desenvuelva, depende del círculo, depende de la sustancia, depende de la persona. No es algo que me haga sentir bien ni me haga sentir mal, simplemente es algo que hago, es algo que va a mi moral, es algo que se presenta y, como te digo, no le vendo. El que vende, el que compra, es porque tiene una conciencia de que quiere consumir y de que quiere hacerlo. Y no me siento bien ni mal haciendo eso. Es simplemente un estado neutro en que me desarrollo en un círculo y ese círculo se presta en esas relaciones. Así lo pasamos todo. Porque además de Juanito Alimaña, con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo. Leandro, parece que nos hemos pasado del tiempo, nos despedimos, no sin antes dar la reflexión del día de hoy. Cualquier trabajo, no interesa qué tan sucio o asqueroso sea, después de que sea legal y con el que puedas llevar el arrocito para la mesa, date por bien servido. Nadie ha visto nada. Y como dijo el costeño, aquí se acaba la burra. En la dirección, Jessy Lazo. En la parte técnica, el dueño del circuito, Néstor Velasco. Las voces cantantes, Alejandro Ibarra. La gente le teme. Mi persona, Julián Carrera. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias por haber escuchado este programa. Colombiano, siéntete orgulloso de tu nación, de la madre patria, de tu gente, pero recuerda, sale al otro día. Ese tal acuerdo de paz no existe. Que Dios y el RM los acompañe. Y chao, chao. La policía, Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.